quise darme tiempo para poder pensar, si estoy preparado para volver a amar, porque la recuerdo y eso me pone mal. Yo ya quiero olvidarla, pero tengo miedo que me vuelva a pasar, porque hay algo en ti que me puede despertar. Pero si tú eres el amor de verdad, yo no quiero perderlo. Quiero, quiero y no quiero, qué difícil vivir así. Pero cuando te tengo se me olvida lo que sufrí. Piel morena, me gusta esa manera como mueves tus caderas y una forma tan sensual. Piel morena, quiero dejar de mirarte, porque verte así es amarte. Me quiero enamorar. Gorillas.